Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo, primer programa de la tarde en el 101.8 de la frecuencia modulada. Primer programa y bueno, pues hemos estado un par de semanas que hemos emitido en diferido porque nos hemos tomado nuestras vacaciones como todo el mundo y vamos pues con la nueva edición de este programa que lo puedes escuchar en directo los jueves entre las 20 y las 21 horas, los viernes por la mañana si no, y también pues puedes bajarte el podcast desde la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Asimismo, a lo mejor nos estás escuchando en Radio Chabolo, en Radio Chicharra o en Radio Bala. O quizás nos puedas descargar desde la sección de radio del servidor anarquista a lasbarricadas.org. Y en cuanto a los citas que ya para los próximos días, comenzamos con el sábado 5, que ya hay comidas todos los sábados en La Revuelta, a partir de las 3 de la tarde, comedor popular vegano. Y dentro de los pilares disidentes, queremos destacar el sábado 5 el concierto a Radio La Granja, la radio hermana, a las 9:30 en el Pub Ecos, en la calle Sevilla 24, y van a tocar Trío de Reinas y Capitán Sunrise. Y del domingo 6 queremos destacar a las 12 de la mañana el vermú vegano antitaurino que va a haber en el barrio de la Magdalena y también el homenaje al Consejo de Aragón en la Plaza de la Memoria en Torrero, organizado por Puyalón y también por la gente de CNT, SOA y asociaciones vecinales de Torrero. Ya a las 4:30 la manifestación antitaurina que saldrá de la Plaza del Portillo. Las demás citas para actividades de que va a haber estas fiestas del Pilar las comentaremos ya la semana que viene. Si no, recordarte que siempre en Radio Topo 101.8 de la FM pues las puedes ir siguiendo. Hay un montón, la verdad. Y en el programa de hoy pues hablaremos de en primer lugar, que comentar pues lo que ha sucedido en Lampedusa, tragedia en el mar, miseria moral en la tierra. Luego también, pues en un bloque de las diferentes mareas y movimientos que está habiendo sociales, la definitiva absolución de la gente del comando Tupperware en Zaragoza. Hablaremos de diferentes noticias de Stop Desahucios en Teruel, con la persecución a uno de los miembros de Stop Desahucios y con el desahucio evitado en Andorra, en las comarcas mineras. Y también pues de una concentración que está teniendo lugar en estos momentos, una movilización por los centros por el Servicio de Salud Mental de Zaragoza. Asimismo, en represión daremos una previa de unas jornadas que va a haber de aquí a un par de semanas, que va sobre el caso de Noelia Cotelo, una presa libertaria. También hablaremos de lo que está sucediendo en Bolonia con la persecución a los movimientos sociales en Italia. Y en antimilitarismo hablaremos de cómo pues la universidad está financiando un curso universitario del militarismo, de apología del militarismo más salvaje. Nos va a salir un programa un poco más cortico, pero ya lo entenderéis, la semana que viene va a ser un programa al revés, intensísimo y largo, seguro. Radio Topo, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. La mundo perfecto. Qué suerte tuve de nacer aquí donde el consumo consume el placer. Sigo el camino recto, estudiaré al parecer. Así es como se consigue ascender. Cuido y mimo mi aspecto al amanecer. Y parece ser que, según la propia alcaldesa de Lampedusa, tres pesqueros no auxiliaron a los inmigrantes para evitar así el poder ser acusados de cometer un delito de favorecimiento de la inmigración clandestina. Hasta este punto se ha llegado. Nos han visto tres pesqueros y no se han parado. Es el testimonio de un superviviente del naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa, de una embarcación en la que viajaban alrededor de 500 inmigrantes, en su mayoría eritreos y somalíes. Las autoridades italianas investigan si ha habido omisión de socorro. Hasta el momento han sido hallados casi un centenar de cadáveres, mientras que 250 personas siguen desaparecidas, entre ellas pues muchos niños. Solo ha habido 151 supervivientes. Partimos hace 2 días del puerto libio de Misurata. En el barco había 500 personas. No podíamos movernos durante la travesía. Tres pesqueros nos han visto, pero no nos han socorrido. La alcaldesa de Lampedusa asegura que los pesqueros no auxiliaron al barco por miedo a ser procesados. Y esto es porque en Italia se ha procesado a pescadores y armadores que han salvado vidas humanas. Por ello exigió que el gobierno suprima inmediatamente este delito y modifique las leyes. Aún así, muchísima gente de Lampedusa, pescadores, bueno, los habitantes de Lampedusa se han echado al mar y también pues a preparar comidas, preparar mantas para auxiliar en lo posible a estas personas que han sufrido esta terrible tragedia. El ministro del Interior aseguró que los pesqueros no vieron al barco. Desgraciadamente, parece ser que nadie tenía un móvil, nadie llamó a un número de búsqueda, etc. También se ha hecho eco de ello hasta el Papa de Roma, que ha dicho que solo le viene a la cabeza la palabra vergüenza. En fin, es un ejemplo de cómo la hipocresía y cómo las leyes anti-inmigración acaban con vidas humanas, con muchas vidas humanas, y sin embargo, pues otra gente se escandaliza por estupideces y tonterías. Esto sí que es una verdadera miseria moral. Sin virtud en tu retina no hay inquietud, falto de ímpetu en tu actitud. Si escondes la cabeza como el avestruz te adiestran, si no la escondes corres más riesgo. Y advierto y os correspondemos con esto, vive tu vida y obvia el resto, y que le jodan a la expo. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. En la postura del trasvase aquí los políticos, haciéndonos la expo del agua, y con ella destruyen el río. Y estamos muy retro aquí en la música, poniendo el CD anti-expo, ya han pasado unos cuantos años. Y nos vamos a una buena noticia, es que la audiencia zaragozana ha entendido que la protesta del llamado comando Tupperware de Marea Verde no fue delito. La audiencia de Zaragoza resolvió que la protesta con Tuppers convocada por Marea Verde en enero pasado en la calle donde vive la consejera de Educación Dolores Serrat no fue constitutiva de delito. Finalmente, las 5 personas imputadas por aquella acción van a ser juzgadas en un juicio de faltas, aún así. El tribunal ha resuelto así los recursos que presentó la Fiscalía, que solicitaba que la protesta fuera enjuiciada como un delito de atentado o de coacciones, y los abogados de los 5 imputados, que pidieron el sobreseimiento de las actuaciones. Ambas partes habían recurrido la decisión del magistrado juzgado de instrucción número 9 de Zaragoza de transformar las diligencias en las que investigaba el scratch en un juicio de faltas. Con esta decisión de la audiencia, los imputados pueden ser condenados a una multa en vez de a 6 años de prisión si hubiera aprobado el recurso de la Fiscalía. El acto consistió, para quien no lo recuerde, en la elaboración de un árbol de tuppers en una farola frente al domicilio de la consejera en una calle céntrica de Zaragoza para protestar por los recortes del gobierno aragonés en las becas de comedor, y en esta movida participaron cerca de 50 de personas y bueno, pues todas estas movidas de los scratches han terminado pues yéndose de madre con unas declaraciones absolutamente desproporcionadas por parte de por parte de los diferentes voceros del Estado y sobre todo del Partido Popular. Y bueno, pues básicamente la conclusión que podemos sacar es que los políticos piensan que las calles donde viven son de su propiedad, porque bueno, la acción de hecho pues fue en la calle, no fue en la casa de esta señora, ni le llamaron a la puerta ni nada por el estilo. Maldito que ya no crece más flor, que son escabas de una gran dolor. Lo río plora todas las nueces, porque los peces van a eslampar. Dice que os salvo. Aquí en Radio Topo con una noticia que nos llega desde Teruel. A primera hora de la mañana de un domingo, el pasado 15 de abril, en la localidad de Cella, en Teruel, la plataforma de personas afectadas por la hipoteca de Teruel intentó realizar un escrache ante la vivienda del expresidente de Aragón y actual diputado del PP, Santiago Lanzuela, pero le fue impedido por la Guardia Civil. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca de Teruel explican que el diputado Santiago Lanzuela denunció el pasado mes de mayo a varios integrantes de esta plataforma por coacciones ante el escrache que llevaron a cabo en Cella. Más tarde amplió la denuncia al delito de injurias por unas declaraciones del portavoz de la dicha plataforma criticando el cobro de una dieta por alojamiento de 1.823,86 euros exenta de impuestos que cobra por ser diputado de fuera de la capital. O sea, eso yo no sé por qué se hizo una injuria si es la realidad. ¿No? Encima, además, este tipo ya tiene casa en Madrid y reside en ella habitualmente. A pesar de que el juzgado número 2 de Teruel archivó la causa, tras el recurso de Lanzuela y la fiscalía, la audiencia de Teruel ha ordenado reabrirlo por injurias. Y el próximo 8 de octubre, el juez ha citado como imputado al portavoz de la plataforma de afectados por las hipotecas de Teruel, que hizo estas declaraciones. Aunque el Tribunal Supremo ha dicho que es legal el cobro de ese dinero, nos sigue pareciendo injusto y criticable, y si ni siquiera los ciudadanos podemos decir eso, pues ya. Os recordamos también que los diputados cobran casi 4.000 euros más del Congreso y bueno, y un montón de dietas de desplazamiento. También os recordamos que en noviembre del 2012 el Congreso modificó el documento de régimen económico y ayudas de los parlamentarios, manteniendo la cuantía pero cambiando el concepto de dieta por el de indemnización. Término que tan de moda ha puesto el PP para taparse las vergüenzas. Desde Teruel, la gente de la plataforma denuncia públicamente que este proceso es un nuevo intento de intimidar y criminalizar a este tipo de colectivos mientras el señor Lanzuela se hace pasar por víctima. Eso sí, cobrando sus, entre unas cosas y otras, pues 6.000 euros largos al mes. Demostrando así su alejamiento de la realidad, de los problemas de la gente y del derecho a la vivienda que se defiende desde la plataforma de afectados. Concluyen haciendo un llamamiento para el próximo jueves 8 de octubre, convocando a una concentración a las 7:30 en frente de la sede del PP, de Teruel, claro, utilizando Stop Criminalización por defender los derechos humanos, es el lema de la convocatoria. Y decir por nuestra parte que mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro amigo y compañero Juan. No está enfermo y tampoco tiene cura. No usa la fuerza bruta ni es el típico hijo puta. Y bueno, pues una buena noticia que nos llega también desde Teruel, en concreto desde Andorra, desde la capital de la comarca de Cuencas Mineras, de Sierra de Arcos, y donde un centenar de personas frenaron la pasada mañana el desahucio de una mujer y sus dos hijos menores que iban a ser desalojados de su vivienda en Andorra. Convocados a través de las redes sociales, los vecinos y vecinas se concentraron ante la vivienda y este es el primer desahucio que trasciende públicamente en esta localidad. Al parecer, el desahucio podría ser debido a la existencia de desacuerdos entre la mujer y su expareja, con la que rompió relaciones. Es decir que, bueno, pues los funcionarios judiciales se han hecho los locos, no han llegado ni tan siquiera a desplazarse hasta el domicilio y han llamado por teléfono desde el juzgado a la afectada para que entregue diversa documentación. finalmente, pues eso, hasta el lugar no se han desplazado los funcionarios judiciales y, bueno, pues uno de los participantes en la convocatoria ha destacado que sin el pueblo concentrado hoy en Andorra contra el desahucio habría una familia más en la calle. Destacar que, bueno, pues es considerable que en un pueblo que tiene menos de 5.000 habitantes, pues que 100 personas hayan salido a la calle es algo como, pues que demuestra que ha habido una intensa oleada de solidaridad. No se puede decir que tenga mal pronto, aunque nos pese, simplemente es tonto, simplemente tonto. Y en estos momentos, en el Paraninfo, está teniendo lugar una concentración contra el desmantelamiento de la salud mental de los barrios de Zaragoza. La concentración está convocada por 43 asociaciones vecinales, colectivos de familiares de enfermos, Marea en Defensa de la Sanidad Pública y asociaciones de profesionales y otros colectivos ciudadanos. Estas organizaciones afirman que esta decisión supone el cierre de las unidades de salud mental ubicadas en los centros de salud del Área 2 y el traslado del personal y de los pacientes de los centros de Torrero, La Paz, San José, Las Fuentes y Casablanca al Centro de Salud de Valdespartera, que la verdad pilla bastante lejos, y los de Revolería, la zona del casco viejo, al Centro de Salud de Sagasta. Esta medida ha sido adoptada sin tener en cuenta ninguna opinión del Consejo Asesor de Salud Mental, que es un órgano consultivo al que no le consultan absolutamente nada, y tampoco se han consultado a los... a las asociaciones de familiares de enfermos. Esta situación de traslado a sitios tan lejanos para un tipo de sanidad, la gente con problemas mentales que ya de por sí pues la situación es bastante precaria, pues esto va a repercutir en la calidad de la asistencia de estas personas y que muchas simplemente ni siquiera acudan. Porque el hecho de tener... Para la salud mental el hecho de tener la cercanía del tratamiento es bastante, bastante importante. Esta reubicación pues, se ha hecho sin ningún tipo de plan que contemple ni prevenga las dimensiones reales que genera este tipo de enfermedades mentales, el efecto que tiene tanto en los enfermos como en su familia y en la sociedad. La sociedad en general. Dios mío, que se tiñe de púrpura, cultura sin cultural, en toda esta ciudad que observo con recelo desde el otro lado del canal. Mi opinión enriquece cuando crece en este MC que nunca perdió las pautas de hacer esto un placer. Relatando molesto, modesto, antes que soporte de líneas agresivas en el vértice de un suponte. Que todo acaba bien, pero es que todo acaba mal y no es que no me... Radio Topo, Radio Topo, Radio Topo, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio Topo. Jugo esto porque estoy cansado de ver tanta gente que se niega a ver la verdad de este proyecto inerte. No habrá billete de vuelta en este viaje absurdo que administran ambidiestros para taparte por sucios. La expo somos todos para hacerte propaganda. El dinero te lo guardas, tienes haches en la manga. Mi espalda ya se cansa. Y de aquí a un par de semanas va a dar una charla Lola Ribeiro, que es la madre de Noelia Cotelo. Noelia Cotelo Ribeiro, que lleva privada de libertad bajo estrictos regímenes de aislamiento 5 años y a la que esperamos poder entrevistar en este programa. Entró para cumplir 1 año y medio, pero la actitud poco sumisa hasta a sus torturadores y la valiente denuncia de los abusos y violaciones que ha sufrido en diversas cárceles del Estado español, entre ellas, por ejemplo, Brieva o Picassent, han hecho que aumentara su encarcelamiento sumándosele 4 nuevas condenas. Su abogado ha denunciado públicamente que Noelia vive presa en unas condiciones que violan el régimen penitenciario y la Ley Orgánica Penitenciaria General. Noelia ha sido torturada en múltiples ocasiones. Ha sido sometida a restricciones de comunicaciones, de horas de patio, de entrada de paquetes de ropa de abrigo, duchas de agua fría, se le ha prohibido el acceso a cursos educativos, actividades terapéuticas, deportivas o lúdicas. ha vivido sola y aislada durante meses en una galería, saliendo solo dos veces al patio durante 30 minutos, siendo que el régimen propio régimen penitenciario de aislamiento establece que por lo menos tiene que haber 3 horas de patio diarias y en su máximo nivel de sanción, sin que esta situación se pueda alargar más de 14 días. Lo que pasa es que, bueno, esto tiene unas excepciones muy amplias. Se le ha denegado asistencia médica a pesar de padecer graves infecciones tanto bucales como de oídos y en un momento dado un carcelero aseguró que no necesitaba ningún médico porque ella iba a morir allí. También, en lugar de tener acceso a la sanidad, pues como suele suceder por desgracia demasiado a menudo, se le administra medicación de todo tipo sin consulta ni prescripción médica. Entre esta medicación, una dosis altísima de metadona que le provocó una sobredosis. Noelia ha llevado a cabo varias huelgas de hambre para denunciar las torturas y vejaciones a las que está siendo sometida, una de las cuales casi le cuesta la vida al estar a punto de entrar en lo que se llama coma hipoglucémico. El pasado 23 de octubre, un carcelero del centro penitenciario de Briva le rompió la muñeca. Y con esa muñeca rota y esposada a la cama, la madrugada del 24 de octubre pasado, del año pasado, otro carcelero que había participado en la agresión anterior abusó sexualmente de ella. Pese a las denuncias, hubo una contradenuncia en la que el carcelero le aseguró que ella fue quien intentó agredirle. La denuncia de esta violación solo consiguió que se agravara su situación dentro de la cárcel, sometiéndola a un aislamiento más estricto y repartiendo entre las demás internas sus mantas y ropa de abrigo. En estos momentos, Noelia se encuentra en el centro penitenciario de Albolote, a más de 1000 kilómetros de su tierra, que es Galicia. En mayo comenzó otra huelga de hambre como forma de lucha ante los ataques que estaba sufriendo en Albolote relacionados con el trato irrespetuoso de una carcelera, problemas con el carteo y sanciones sin sentido. Y bueno, su familia, que tiene serios problemas económicos para ir a visitarla, ha denunciado públicamente que en estos momentos se está sometiendo a Noelia a un juicio por videoconferencia sin abogado, supuestamente por alguna denuncia interpuesta en la cárcel de Briva. Ella sola ante el juez, que por lo visto siempre es el mismo. Noelia ni tan siquiera sabe de qué es el juicio, ya que la llevan medio drogada con psicofármacos y el juez no la deja hablar. Le piden 60 euros de multa durante 3 meses y otra condena de 6 meses. A intentar poner otra denuncia sobre estos hechos, la empujaron hacia su celda y le dijeron que no había denuncia, que no había partes para cubrir. Su familia hace un llamamiento urgente de socorro, ya que Noelia se encuentra muy mal, desprotegida, y le obligan a tomar metadona a la fuerza y ya no sale de su celda prácticamente para nada. Pues bueno, el próximo 19 de octubre, y organizado por Mujeres Libres de CNT, pues va a haber una charla sobre la situación de Noelia Cotelo, y bueno, donde esperamos pues podáis poneros al tanto de todo lo que va sucediendo con esta mujer. ¿Quién se le ocurre? Ponga no vale. Por ser gramaticalmente incorrecta, sepa si vaya perchale. Chisla, yo quise chisla. Es decir, que a mi compañero se lo voy a decir que después de la charla habrá un tapeo vegano. Me imagino que para sacar algo de dinero para ayudar a su familia, sobre todo. A su familia. Y vamos a hablar otra vez de los Mossos de Escuadra y el caso de Esther Quintana. Y enviado, es curioso, ¿no? Por el ojo con tu ojo. Y es que parece ser que va a tener al final la culpa ella de que le sacaran el ojo de un pelotazo. La Comisión de Estudios de los Modelos de Seguridad y Orden Público y del Uso de Material Antidisturbios en Eventos de Masas se acerca a su fase de conclusiones después de la comparecencia por segunda vez del director general de la policía, Manuel Prat. El máximo responsable de los Mossos ha dado una imagen de absoluta soledad en la defensa de su discurso de mano dura y ante una cámara que, por unanimidad de todos los grupos de la oposición, desde la sutileza de Esquerra Republicana hasta la actitud bastante más contundente de las CUP, ha reclamado que presente la dimisión. En fin, la cosa es que recordamos que durante las movilizaciones de la huelga general fueron esta, ¿no? Fue Esther. Sí. Esta chica acabó con un ojo, sin un ojo más bien, vamos. Y bueno, pues después de declaraciones para arriba, para abajo. El caso es que los Mossos decían que no había sido la pelota de goma, aunque bastantes facultativos y médicos y testigos afirmaban que había sido así. De hecho, los agentes fueron interrogados y creyeron recordar que en el momento que Quintana fue herida, 5 de ellos habían bajado de la furgoneta y sí que había ido salvas, pero sin bala de goma. O sea, se le vio de caer el ojo solo. En fin, esto es un ejemplo más de lo que está pasando en todo el estado, pero sobre todo en Cataluña, con la utilización de material antidisturbios. Y ha habido varios casos, hay otro caso más también de otra persona que perdió un ojo. Y bueno, pues es el uso de la fuerza sobre movilizaciones ciudadanas, en la que pues participa además todo tipo de personas. Esta señora pues es una señora de alrededor de 50 años, pues que estaba llevando a cabo su derecho fundamental, que en teoría defiende la Constitución, de protestar y de utilizar la calle como medio de protesta. En fin, desde luego lo que sí es que este caso ha tomado bastante, o sea, ha sido bastante mediático. Y también porque tanto el abogado de Esther como ella misma pues han intentado por todos los medios que este caso sea conocido. Veremos a ver finalmente en qué acaba. Y desde luego, hasta ahora, Esther Quintana, aparte de negar de la policía negar constantemente los hechos, es que ni siquiera ha tenido una simple disculpa. Y bueno, pues un ejemplo más de las obradas que hubo en las movilizaciones de la huelga general así a nivel del Estado. También comentar que la modificación de testimonio de los agentes ha desencadenado en una apertura de un expediente interno, pero que de momento siguen siendo policías. O sea, estos tipos están destinados en otras comisarías, en la comarca del Vallés y en Girona, pero que, bueno, pues no sé qué tiene que hacer. La verdad es que repetidas veces es denunciado que es ínfima la cantidad de delitos cometidos por policías en el ejercicio de sus funciones que terminan en alguna consecuencia, porque de momento, pues bueno, aunque con estas graves acusaciones que parecen bastante sólidas, por el momento estos tíos ahí siguen. Dentro de la crueldad y del ejercicio brutal de la represión de las policías, los Mossos de Escuadra pues están pues ahí casi a la cabeza del ranking de los más bestias. Bohemio emperrado en que las modas a los pechos hoy ahogan. Bebo de las aguas de este oasis de palabras. El desierto quema como una fragua si el sol se eleva. Represento rap de aufas, MCs y beat que saltan en conciertos, temas gordos aunque sean salas pequeñas. Y en Italia, donde hay una fuerte persecución contra todos los movimientos disidentes, pues lo último, está habiendo investigaciones por asociación ilícita, que es un delito, que es una especie de cajón desastre que vale para todo. Y en los últimos años de crisis de este capitalismo y ley italiana, donde los distintos Corleone de la política, donde ha habido todo, pues de copas de champán, prostitutas, menores de edad, a los que les traen sin cuidado las condiciones de vida de millones de personas, pero la fiscalía ha vuelto a la vieja estrategia del uso sin ton ni son de los delitos de asociación ilícita para intentar acallar y frenar todas las manifestaciones de enfado, insatisfacción y revuelta debidas al descontento general. Y bueno, pues desde los estadios de fútbol a las luchas ambientalistas, desde las luchas estudiantiles a las de trabajadores o de las personas migrantes, pues está saliendo a relucir un delito que es eso, que es una especie de cajón desastre que vale para todo, que es el delito de asociación ilícita, cada vez que le resulta cómodo para el cierre de un espacio, un colectivo o de una realidad demasiado crítica con el poder. Incluso cuando la falta de fundamento y lo forzado de su aplicación es tan claro que molesta a los ojos de cualquiera, incluso a los propios jueces. De hecho, por ejemplo, el último caso es en Bolonia, donde la fiscalía está intentando llevar a cabo un proceso por asociación delictiva contra 21 anarquistas y no, que frecuentaban y daban vida a un centro de documentación que se llama Fuorilongo. Es el propio juez Santucci el que ha declarado en la audiencia el aplazamiento del juicio al 23 de abril del año próximo, que la acusación de la fiscal es débil y está basada solamente en supuestos, sin que se impute ningún delito específico. Pero, a pesar de ello, está obligado por equilibrios internos a volverles a mandar a juicio, y así, excluyendo a seis de las personas militantes, manda a otras 15 a juicio. La Fiscalía de Bolonia no es la única en estos tiempos que quiere amordazar el disenso y el descontento en la ciudad a través de la distribución de delitos de asociación delictiva en vez de aceite de ricino, similares montajes judiciales hechos en la piel de las personas en un claro intento represivo. Ya se han visto en Lecce, Turín, Florencia, Rovereto y sobre todo en Val di Susa, que es un valle que resiste ahora y siempre al tren de alta velocidad. Y casi en cada ocasión, después de grandes pérdidas de tiempo y energías, estos procesos terminan como agua de borrajas. Pero, mientras tanto, pues bueno, lo que consiguen es que haya arrestos preventivos, hojas de expulsión de inmigrantes, registros y secuestros contra personas encausadas y se cierran, sobre todo, espacios y colectivos. Un cierre de lugares muy importantes, sobre todo por la riqueza de sus iniciativas y por la contribución al conjunto de luchas. Y en Bolonia, después del cierre del Centro de Documentación Fuori, luego, desde el 11 de octubre, darán comienzo las primeras audiencias de una parodia similar contra las personas que lo frecuentaban, acusados de asociación delictiva con finalidad subversiva. Y bueno, decimos esta noticia porque, como se suele decir, cuando la barba del vecino veas pelar, pues pon las tuyas a remojar. Y porque perfectamente son unos delitos que ahí están, que se pueden apoyar sobre motivos bastante endebles, pero que bueno, pues que se pueden aplicar prácticamente para cualquier dinámica luchadora o disidente. Me encantaría recogerte. Decir que esta ley de asociación ilícita con fines subversivos es una ley que está en Italia en el Código Penal desde los tiempos de Mussolini, que ya es decir, y que curiosamente en estos últimos años es en los años en los que más se ha utilizado esta ley, porque ni siquiera en los tiempos de los años de plomo, ¿no? Cuando la muerte de Aldo Moro por las Brigadas Rojas, etcétera, se utilizó tanto esta ley de asociación ilícita. Sin embargo, ahora es utilizada pues para cualquier tipo de lucha social, como el caso de Val di Susa, por ejemplo, cualquier lucha por la defensa de la tierra, etcétera, etcétera. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Tal vez hubo que bombardear Afganistán. Y bueno, pues parece ser que todos los años se repite la misma historia y que repetimos la misma noticia. Esta vez la denuncia viene por parte de CGT Aragón, que ha manifestado su sorpresa y su más rotundo rechazo ante la celebración del curso de formación de las Fuerzas Armadas Españolas en el siglo XXI, que se celebrará en el Centro de Profesores y Recursos número 1, en el CPR1 de Zaragoza, el próximo 16 de octubre, y que está dirigido y homologado para docentes con el objetivo de fortalecer la competencia ejecutiva y didáctica de los docentes participantes, proporcionándoles una visión actualizada de las Fuerzas Armadas e instrumentos para su transmisión a los alumnos. Cágate, lorito. CGT muestra su más profundo rechazo en un curso que choca frontalmente con la legislación educativa vigente, la cual en teoría apuesta por uno de los valores básicos como es la educación para la paz. Entonces, pues no casa muy bien esto con lo de tanto rollito para hacer propaganda de las Fuerzas Armadas, con visitas guiadas a centros de instrucción y adiestramiento, como por ejemplo el de San Gregorio, etcétera, etcétera. Más sorpresa produce, aún si cabe, ver que entre los ponentes se encuentra el propio director de gestión del personal del Departamento de Educación, Universidad y Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Alfonso García Roldán, así como el comprobar que la asesoría responsable del curso es del propio Departamento de Educación y no de ningún asesor del curso del Centro de Profesores y Recursos, como suele ser lo normal en las actividades de formación de estos. Para el sindicato CGT es un sinsentido que en la situación actual de recortes en ayudas y en cursos de formación para docentes se estén homologando unas jornadas que no encajan ni con los objetivos ni con las líneas prioritarias para la formación de docentes, en teoría marcadas por la Dirección de Política Educativa, como es por eso la resolución de los conflictos sin violencia, la educación para la paz y todas estas cosas. En este sentido, la CGT anuncia que va a presentar quejas ante el director de Política Educativa, que se llama DM Magdaleno, y que se va a llevar a cabo a varias acciones de protesta por lo que consideran una imposición ideológica pues para que los profesores hagan propaganda de las Fuerzas Armadas a su alumnado. Presente, mi pasado, mi infierno, mi cierzo, mi bochorno, mi cielo, mi aljafería y mi sol, mi luna y mi estación, del silencio mi voz, mi realidad y mi escenario, mi libertad y mi condena, mi noche, mi día, mi horario, siempre te llevo en el corazón, con frío, con calor, con alegría, con dolor, con engaño y con verdad. ¡Con guerra y con paz! ¡Zaragoza! ¡Zaragoza! ¡Zaragoza! ¡Zaragoza! ¡Zaragoza! ¡Zaragoza! No sé si eres mala, buena, guapa, fea, sucia, droga, alivio, fría, amable, generosa. ¡Zaragoza! ¡Cemento, carne verde, gris! ¡Preciosa! Nos despedimos ya hasta la semana que viene, que ya empezaremos con nuestro horario normal y con el curso normal de la radio, así también más en general. Y bueno, despedirnos como siempre con un pletórico salud y anarquía. Hasta la semana que viene. Para mí siempre serás mi mierda y mi puta mierda. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b